Bienvenido al programa de hoy. Comenzamos con las noticias deportivas. Hoy vamos a dar las noticias del Atlético Curi. El Benjamín ganó 4-2 ante el Arcos Academy. Este viernes disputarán el último partido de liga a las 5:30 en Villamartín. El Alevín A ganó 3-6 contra el Puerto Serrano. Esta semana jugarán contra el Arcos, pero no tienen fecha. El Alevín B ganó el pasado 30 de marzo al Atlético de los Naranjos 5-4 con 3 goles de Nicolás. Esta semana descansa. El Infantil perdió 2-3 contra el Puerto Serrano. Esta semana descansa. Le doy paso a Iván. Gracias, Alberto. Soy Iván y os contaré las noticias del Rubric Unión Deportiva. El equipo Prebenheim ha quedado 2-1 contra el Arcos Academy. Marcó el primer gol Curro Pazo, nuestro compañero de primero. Esta semana juega el Guadalcacín el sábado a las 7 de la tarde. El equipo Prebenheim B ganó 0-8 contra el Juventus Jerez. Esta semana se enfrentará en casa contra el Club del Fútbol Cherry el sábado a las 12:15. El equipo Benjamín A ganó 5-4 contra el Alcalá del Valle con 2 goles de nuestro compañero Vidio y Julio de la Rosa. El último partido de liga jugará este sábado a las 12:30 contra Frida. El equipo Benjamín B perdió 4-2 contra los Marianistas y jugarán esta semana contra la Juventud Jerez el sábado a las 12:15. Seguimos con más noticias de la Unión Deportiva con Arturo. Gracias, Iván. Soy Arturo y hoy os contaré las noticias del Rubric Unión Deportiva. El Alevín A perdió el pasado sábado frente al Villamartín con un resultado de 6-4 a favor de los locales. En este partido, nuestros compañeros del colegio fueron protagonistas, anotando los 4 goles del Rubric, marcando Jesús González 2 goles, Emilio Villagrán otro y Arturo Gómez otro. El próximo partido jugarán a las 5 el viernes frente al Alcalá del Valle. El Alevín B consiguió su primera victoria frente a la Escuela de Fútbol Paquete A por 4-3. Cristina Pazo marcó en este partido. A las 10 se enfrentará a los Marianistas el sábado. El Infantil A empató en casa frente al Unión Deportiva Villamartín con un gol de penalti en el último minuto y jugarán a las 5 el sábado 29 contra Alcalá. El Infantil B perdió 3-2, también frente al Villamartín, que jugará su próximo partido el sábado a las 1:30 contra el Liberación. Doy paso a Antonio, que dará las noticias del ubriqueño. Gracias, Arturo. Soy Antonio y hoy os contaré las noticias del ubriqueño. El Alevín ganó 5-6 al Prado del Rey. Esta semana jugarán contra el Villamartín en las pistas de atletismo. Este sábado a las 12 será un partido muy reñido, pues se juegan el primer puesto. El Infantil perdió 6-1 contra el Cherry. Esta semana se enfrenta al Ares Academy el sábado a las 10 en las pistas de atletismo. Le doy paso a Claudia García con las noticias de la Escuela Municipal de Deportes. Gracias, Antonio. Soy Claudia. El sábado por la mañana jugará la Escuela Municipal de Fútbol contra Medina a las 10:30. Estarán convocados de nuestro colegio Alejandro Pino, Alejandro Nieto y Alberto Rojas. También el viernes 21 de abril los alumnos y alumnas de la Escuela de Baloncesto de Ubrique irán a Arcos y recogerán su trofeo y sus medallas de 6 a 6:30. Y al finalizar la entrega dará lugar a un partido amistoso contra Herrera a las 7. Y le doy paso a mi compañera Elsa. Gracias, Claudia García. Hola, me llamo Elsa y os voy a informar de los resultados del pasado fin de semana. El mini básquet femenino jugó en casa contra el Puerto Real y queda 40-41, perdiendo solamente de un punto. Seguimos con el mini básquet mixto. Jugó en el Puerto Santa María, perdieron 61-45, metieron 16 puntos más contra los de gimnástica. Seguimos con el infantil masculino, perdieron contra la automoción Montera Los Barrios, 61-12, cerrando los marcadores. Y por último el infantil femenino, perdiendo contra el San Felipe Neri, 26-17, perdieron de 9 puntos. Hasta aquí ha terminado los resultados del pasado fin de semana. Le doy paso a Felipe con los partidos del cabo de la semana. Gracias, Elsa. Soy Felipe y vengo a hablaros de los próximos partidos del cabo. El minibásquet mixto jugará este sábado en Ubrique a 10:30 contra el Portuense Rojo. Un partido a priori fácil, pero nunca hay que confiarse. Las preminis femeninas jugarán el sábado 30 en Ubrique contra el CD San Felipe Neri 2014. Infantiles masculinos jugarán este sábado a las 10:30 contra el DKV Jerez Amarillo en Ubrique. Un partido que será difícil, aunque merece la pena ir a verlo, porque será emocionante. Ahora de paso a Marta con las noticias locales. Gracias, Felipe. El próximo jueves 27 se realizará en nuestro colegio la 16ª tarde de juegos. Se están organizando muchos talleres muy divertidos con la colaboración de muchos colectivos. Las entradas se pueden comprar en todos los colegios e institutos de la localidad. Con nuestra entrada colaboramos con la ONG Alfa en iniciativas locales. El donativo es de 2 euros para los niños, niñas y 1 euro para adultos. Habrá pan con aceite donado por las panaderías de Ubrique para las niñas y niños, pero hay que traer bebida. Se podrá entrar por la puerta de la Peña Sevillista o por la puerta de atrás, la de los molinos. Seguimos con más noticias con Alex Pérez. Gracias, Marta. La Feria del Libro de Ubrique es el 22 de abril, de 10:30 a 7:30, en el Parque Rafael Alberti. Habrá un montón de autores para firmar libros, tanto ubriqueños como los de afuera. Habrá actividades como pintacara de 12:30 a 2:30. Con la empresa Dulce, Princesa y Pirata, cuentacuentos y animación de 12:30. Por Tratamundo, Títeres, presentación de autores y Mickey Mouse, 12:30, no te lo pierdas. Le doy paso a Alejandra. Gracias, Ale Pérez. Soy Alejandra y os voy a presentar la cuarta edición del concurso de cuentos y relatos organizado por la Delegación de Participación Ciudadana. La Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ubrique convoca la cuarta edición del concurso de cuentos y relatos, conforme a las siguientes bases. 1. El objetivo de este concurso es fomentar la animación a la escritura y la lectura en todos los colectivos, así como desarrollar la creatividad y la capacidad para producir textos propios. 2. La temática de la narración debe estar relacionada con Ubrique. 3. Podrán participar en el concurso todos los niños y niñas, jóvenes y adultos residentes en Ubrique, según las siguientes categorías. Primera categoría, infantil de 8 a 11 años. Segunda categoría, infantil de 12 a 15 años. Tercera categoría, juvenil de 16 a 17 años inclusive. Cuarta categoría, juvenil de 18 a 24 años inclusive. Quinta categoría, adultos a partir de 25 años. 4. Solo se podrá presentar una narración por participante. 5. Se valorará la originalidad, creatividad y calidad de la narración, así como su presentación y redacción. 6. El cuento o relato habrá de ser presentado, escrito a ordenador o en formato PDF. El plazo de presentación estará abierto del 17 de abril al 12 de mayo de 2023. Se otorgará un único premio por cada categoría. Consiste en cheque valorado en 50 euros. Primera, segunda y tercera categoría, cheque valorado en 100 euros. Cuarta y quinta categoría. Desde aquí os animamos a todos a participar, porque como dijo Nadine Gordimer, toda escritura es un viaje de descubrimiento. Comenzamos con las noticias escolares con Emmanuel. Gracias, Alejandra. Soy Manuel y os contaré las novedades de nuestras compañeras de infantil. La clase de infantil 3 años han ido este martes al huerto de nuestro colegio y los niños han sembrado semillas de pimiento. Ellos irán regando las plantas semanalmente. Cada niño plantó y abrió su agujero para meter su semilla. Ellos han sembrado esas matas de pimiento porque en su situación de aprendizaje se llama el huerto. Por su parte, la clase de infantil de 4 años han visitado este miércoles la finca Las Lomas, en Prado del Rey. Trabajaron para su centro de interés en esta unidad de los seres vivos. Pudieron ver olivos, encina, tabarninas y esparragueras. Y en lo que se refiere a los animales, vieron una amplia variedad. Perros, gatos, cerdos y entre ellos lechones recién nacidos. Luego entraron al gallinero y pudieron coger huevos tanto de gallinas como de pavos. Fue un día muy provechoso y divertido según los niños y su profesora Ana Aránega. Y ahora os dejo con Lola con más noticias escolares. Gracias, Emanuel. Soy Lola y os voy a decir lo que hicieron los niños de sexto ayer. Los niños de sexto de todos los colegios fueron invitados a hacer un taller de biología, llevado a cabo por el Centro Andaluz de Biología del Desarrollo, donde sacaron el ADN de una fresa y descubrieron el crecimiento de algunos animales. La verdad es que fue muy divertido. Si te gusta la ciencia, este fin de semana puedes disfrutar de un montón de talleres en el Parque Rafael Alberti. El chocolate, un placer saludable con condiciones. Los bancos de semillas. Cambio climático, causas y efectos. De turismo por el magnetismo. Todo un arte, descubre la escritura árabe. Hagan juego. Atención, ultraprocesadas. Por cierto, este fin de semana podré disfrutar del cuarto encuentro de bonsáis Villa de Ubrique en nuestro colegio. Estarán expuestos alrededor de 40 árboles llegados desde diferentes puntos de la provincia. Y el domingo habrá un taller de trabajo de bonsáis. ¿Te lo vas a perder? Un saludo desde aquí. Ahora os paso con Blanca. Gracias, Lola. Soy Blanca. El jueves 20 de abril, los niños y niñas de sexto tuvieron una videollamada con la escritora del libro, Erik Vogler. En este caso, es el que nos están leyendo los niños. Beatriz Océ García nació el 24 de noviembre de 1972 en Madrid. Es una escritora de literatura infantil y profesora de educación secundaria de lengua, castellana y literatura. Actualmente reside en Colmenarejo, Madrid. Ella también desarrolla talleres sobre escritura creativa con niños y adultos. Y por todo eso ha recibido muchos premios, como el premio de Joaquín Sama, Giner de los Ríos, Lazarillo, el premio internacional de poesía infantil Ciudad de Honrivella. Me encantó la experiencia, ya que nunca habíamos hablado con una escritora. Le doy paso a Alma. Gracias, Blanca. Soy Alma y os voy a contar las actividades que hemos hecho durante la semana para celebrar el Día del Libro en nuestro colegio. El martes comenzamos con las actividades con una entrevista al escritor urriqueño Manuel Hostos, realizada por nuestros compañeros de cuarto, de la que podréis disfrutar al final del programa. De uno de sus cuentos surgió la idea que hemos realizado los alumnos de tercero y sexto y los pondremos en práctica este viernes. Echaremos a volar cuentos elaborados por nosotros para que nuestros compañeros de infantil y primero se lleven a casa. En infantil y primero harán la actividad adivina adivinanza, cuentos, y en el primer ciclo además han elaborado un paquete de patatas con la frase "me gusta leer porque", y meterán dentro patatas fritas de papel con frases de animación a la lectura. Además, los alumnos de sexto, como ya os ha contado mi compañera Blanca, asistieron a una charla virtual con Beatriz Osés, la escritora del libro que están leyendo este trimestre, Eric Borgwen y los crímenes del rey blanco. Hasta aquí el programa de hoy. Os dejo con los microrrelatos ganadores de esta semana y a continuación podréis disfrutar de la entrevista de nuestro compañero de cuarto, a Emanuel Hostos. Hasta el próximo programa. Feliz Día del Libro. Gracias, Alma. Me llamo Felipe y os voy a leer mi microrrelato. Espero que os guste. Solo tenía media hora para resolver el crimen antes de que se cometiera el siguiente asesinato, según decía la carta del asesino. En ese momento, Juan sintió por primera vez presión por resolver el crimen, ya que si no lo hacía se derramaría más sangre. Juan se quedó pensando durante 5 minutos apoyado en la pared y mascando su pipa. Después de esos largos 5 minutos, se levantó y dijo con expresión triunfal: "Ya lo he resuelto, Watson, aunque vamos un poco justo de tiempo". Y sin más se pusieron en marcha. Buenos días, nos encontramos en las clases de cuarto A y cuarto B con el escritor ubriqueño Manuel Hostos Muñoz. Ha venido muy amablemente a responder todas nuestras preguntas para conocer un poco más su profesión. Buenos días, Manuel. Buenos días. Gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarme. Le damos paso a nuestros compañeros y compañeras. ¿Has pensado escribir un libro con otro autor o autora? De hecho, sí, porque siempre he tenido la inquietud de compartir escritura con, sobre todo con una compañera escritora de aquí de Ubrique, que compartimos mucha simbología de nuestros libros, el misterio, el drama y demás. Y lo hemos hablado muchas veces, lo de escribir un libro a medias y tal. Todavía no se ha dado porque, bueno, las personas mayores pues tenemos muchas más ocupaciones que de las que queríamos algunas veces, ¿no? Pero bueno, ahí está, el proyecto está ahí, nos gustaría, claro que sí. ¿De tu libro cuál es el favorito? ¿Qué te inspira a escribirlo? No sé si podría quedarme con uno de mis libros, solamente con uno. Yo creo que todos son mis favoritos, todos tienen algo que en determinado momento me ha ayudado a escribirlos y dependiendo también del estado de ánimo, porque escribir también es un estado de ánimo. Yo creo que todos, lo que me ha ayudado a escribirlo es las ganas de contar algo, bien sea para gente más mayor o bien sea para gente como vosotros, más pequeños, pero siempre las ganas de contar, de transmitir algo. Si no fuera escritor de libros, ¿qué profesión te gustaría tener? Bueno, creo que me quedaría con la otra que tengo, que es entre informático y diseñador gráfico. Creo que me quedaría, porque aparte de ser escritor también tengo un trabajo, como cualquier otra persona y demás. Y bueno, creo que disfruto de las dos cosas, informático, de diseñador gráfico y también de la escritura. ¿Tuviste que estudiar mucho? Bueno, no era el mejor estudiante, tengo que reconocerlo, pero sí que, bueno, me preparé. Para escribir un poco, pues tienes que prepararte y sobre todo concienciarte de que tienes que mantener unas normas, ¿no? Tienes que cumplir unas normas para escribir y bueno, pues sí, un poco sí que me tuve que preparar. ¿Cómo empezaste a hacer libros? Pues desde muy pequeñito, digamos. Porque digamos que cuando llega el trabajo a verlo como lo ves aquí, ¿no? En un ya impreso y maquetado y todo, pues siempre hay un trabajo por detrás, ¿no? Pero yo es que desde pequeñito siempre estaba escribiendo historias. Siempre me encantaba escribir historias y las guardaba en un cajón. Y muchas de estas, sobre todo en este libro, en el de cuentos y leyendas, hay algunas que están perfeccionadas ya, evidentemente, a una edad más adulta. Pero hay muchas que datan de esa época. Entonces, yo siempre digo que mi primer libro empecé a escribirlo entre estas paredes, porque yo también fui estudiante de este colegio. ¿Cuántos libros has escrito en total? Pues son cuatro ya. Cuatro libros. ¿Estás pensando ya en tu próximo libro? Siempre. Yo creo que un escritor nunca para de rondarle ideas por la cabeza y siempre estamos predispuestos a escribir y siempre vamos tomando nota de todo. Seguramente, hoy que estoy aquí con vosotros, alguna escena de algún libro saldrá algún día, seguramente. Porque todo lo que hacemos en la vida, al final, los escritores nos gusta plasmarlo aquí en los libros. ¿Qué te gusta más, escribir para adultos o para niños? Pues tengo la facultad de que creo que he conectado muy bien con ambos, con adultos y con niños. Tengo libros tanto para gente más adulta como para niños. Y yo creo que ambos han gustado mucho. Incluso me sorprende porque los libros que escribí para niños, por ejemplo este de cuentos y leyendas o Brahma Vacilundia, es un libro que ha conectado tanto con niños como con gente incluso de 60, de 50 años, les ha encantado porque les ha devuelto un poco a la niñez. O sea que los libros en realidad, a mí por lo menos, me sirven para, aunque sea para niños, también para transportarte un poco a otra época de tu vida. Con lo cual, me disfruto de las dos vertientes. ¿Qué es lo que más te gusta de escribir libros? Pues de escribir libros, sobre todo, es un placer personal también. Un escritor, por lo menos yo en mi caso, y tengo la constancia de que muchos escritores también, escribimos para nosotros mismos, para plasmar cosas que nosotros queremos contar, ¿no? Pero también es bonito cuando llega a vosotros, que lo leáis, que os guste, que nos comentéis, oye, pues mira, o veros cómo sacáis una sonrisa, por ejemplo, con los vacilundios, con este libro. Todo eso es un cúmulo de cosas que realmente no me podría quedar con una sola. Es un cúmulo de cosas que hace que disfrutemos de todo lo que conlleva escribir. ¿Para qué edad sueles hacer los libros? Para todas las edades. Yo creo que nunca me ha gustado encasillarme en decir yo escribo para niños, escribo para adultos. Por eso tengo varios libros. Por eso tengo Painbridge, por ejemplo, fue en mis primeras novelas, más para adultos. Después decidí que también quería escribir para niños, con esas historias que ya, como he comentado antes, tenía ahí en el cajón guardada desde pequeñito. Y yo creo que al final eso es escribir, escribir. Al margen de para quién, es escribir. Y si es para todo el mundo, mejor. ¿Qué estudiaste para ser escritor? No creo que haya que estudiar una carrera como tal para ser escritor. Hay que prepararse, hay que saber lo que es redactar y todo eso que estáis aprendiendo vosotros ahora y perfeccionarlo durante los años, pero una carrera como tal, existe la carrera de literatura y tal, pero hay muchos escritores que no han tenido, por desgracia, pues no han podido estudiar una carrera tan dedicada, ¿no? Y sin embargo, pues han tenido mucho éxito. Por ejemplo, no sé si conocéis, quizá a vuestra edad no, García Márquez, 100 años de soledad, era una persona que no tenía muchos estudios. Sin embargo, ha sido uno de los escritores más laureados de la historia de la literatura moderna. Y bueno, así que no estudié una carrera específica, pero sí hay que tener una buena preparación. ¿La gente qué opina de tus libros? Pues afortunadamente opina que les gustan mucho. La gran mayoría, siempre va a haber alguien, eso tenerlo en cuenta, que siempre va a haber alguien, si algún día escribís un libro, pues ojalá que sí, no uno, sino muchos, siempre va a haber alguien que no le guste, porque es como todo, hay gente que le gusta el fútbol, hay gente que no, hay gente que le gusta el cine, hay gente que no, y los libros pasa igual, pues si tú escribes un tipo de libro, va a haber alguien que le guste y hay gente que no le va a gustar. Pero la mayoría de las personas que han leído mis libros, pues les ha gustado bastante. Tanto pequeños como más mayores. O sea, por esa parte muy contento. ¿Desde cuándo te dedicas a escribir? Pues, bueno, como he dicho antes, desde pequeño ya me gustaba escribir. Publicar, publico desde hace unos 5 años. Hace 5 años que publiqué mi primer libro. Escribir, pues prácticamente desde pequeño. ¿Qué fue lo primero que escribiste? Tendría que remontarme muy atrás. Creo que fue una historia fantástica, porque a mí me gusta mucho la fantasía. No sé si a vosotros os gusta mucho la fantasía o no, pero a mí me gusta mucho evadirme de la realidad un poco y irme a mundos fantásticos y demás. Y creo que fue una historia sobre una ardilla que al final acababa convirtiéndose en rey de un reino mágico. O sea, que imagínate qué tipo de historia. ¿Cuál fue el libro que más tiempo tardaste en hacerlo? Pues quizá fue Hasta el último segundo, por la complejidad, porque había que tratarlo con mucha seriedad, un tema más para adultos y tal, y era muy compleja la historia, que había que saber contarla y transmitirla como yo quería. Entonces, sí que me llevó un poco más de tiempo que los demás, pero pues bueno, tampoco, creo que fueron unos 7 meses en total, y el trabajo pues quedó muy satisfactorio. ¿Cuál fue tu fuente de inspiración? Mi fuente de inspiración fue la propia vida, lo que he ido viviendo a lo largo de mi vida. Ha habido momentos buenos, momentos malos, momentos en los que la fantasía era necesaria para evadirme un poco de la realidad, momentos en los que pues necesitaba esconderme un poco también para poder escribir, y plasmaba lo que mis pensamientos en los libros, después los convertía en otro tipo de historias. Pero siempre mi fuente de inspiración ha sido la propia vida, las propias experiencias que vais a vivir cada día. Eso es ya una fuente de inspiración suficientemente fuerte. ¿Cuál fue tu libro favorito de otro autor? Pues tengo varios libros favoritos de diferentes autores. Pues seguramente uno os sonará. ¿Os suena El Señor de los Anillos? Sí. Pues J.R. Tolkien es uno de mis escritores de fantasía favoritos, uno de los que ha marcado, digamos, las pautas de la fantasía actual de hoy en día. Pero también me gusta mucho Catherine Neville, que es de misterio, El Ocho, por ejemplo, El Círculo Mágico. Me gustan clásicos, por ejemplo, La Isla del Tesoro, me encanta, es un clásico que me encanta. Igual que otros tantos, ¿no? Porque Cuento de Navidad, hay muchísimos libros. Pero quizá con eso me quedo. ¿Cómo se llama tu último libro? Pues mi último libro es una recopilación de relatos, que es Cuentos y leyendas para grandes aventureros y pequeños aprendices. ¿Cuánto tardas en escribir uno de tus libros? Depende, por ejemplo, como he dicho antes, este me costó más tiempo, más dedicación, fueron 7-8 meses o así, después Brahma Vacilundia fue muy fluido, también tuve la ayuda de recomendaciones de compañeros escritores y tal, que me estuvieron echando una manita, entonces este tardé unos 4 meses, ya este quizá por la preparación de convertir un poco los relatos de que había escrito de pequeño a convertirlos un poco a adulto ya, ¿no? Pues me costó también un poco, pero vamos, también unos 3-4 meses. Una media unos 5 meses aproximadamente. ¿A qué hora del día estás más inspirado? Por la noche, siempre por la noche. Quizás sea porque también es cuando más tiempo tengo libre, porque el día estoy trabajando, entonces yo llego por la noche a casa, me escondo un poco de todo, me pongo delante del ordenador y ahí me inspiro. Me pongo un poco de música y ahí me llega ya las musas, como se suele llamar a la inspiración, ¿no? ¿Cuántos años llevas escribiendo libros? Pues escribiendo libros, publicando 5 años aproximadamente. Escribiendo, pues como he dicho antes ya, hace ya, bueno, desde que estaba aquí en este cole, prácticamente con vuestra edad o así, ya escribía yo, me hacía mis pinitos. ¿Te has arrepentido alguna vez de lo que has escrito? ¿Por qué? No, esto, cuando escribes un libro, no es escribirlo y lanzarlo y ya está. No, es un libro que te lo lees muchas veces antes de que lo podáis leer vosotros. Yo ya me lo he leído no sé ni cuántas veces. Entonces, cualquier cosa que veo que no puede gustar o cualquier cosa que me dicen mis propios lectores cero, que son lectores que lo leen antes que el público, son los que me dicen, oye, pues aquí algo no cuadra, ¿sabes? O algo no va bien, o esto no... Y yo ya empiezo, la máquina empieza a funcionar de nuevo y empieza a corregir un poco y cambiar un poco la trama. Pero arrepentirme, no. De lo que hay escrito aquí, no cambiaría nada. ¿Tienes hijos? No tengo. Me gustaría haber tenido hijos, pero no tengo. ¿Cuál es tu libro más divertido? Más divertido, sin duda, Brahma Vacilundia, La ciudad camuflada. Pero además, son unos personajes creados para divertirse. Es una trama que es para divertirse. Son unos personajes muy diminutos que han llegado a la Tierra pues por casualidad, por un accidente de su nave espacial y viven en nuestro planeta ocultos de los humanos para que no les hagan daño y ellos conviven con la naturaleza. Pero al final se tienen que acabar mezclando con nosotros de alguna forma y ahí empiezan unas aventuras tienen muchas situaciones divertidas y demás. Debería ir leer. ¿Sobre qué escribes tu libro? Pues depende qué libro. Por ejemplo, Painbridge, que es una biología, son dos libros en uno. Es más dramático, es más sobre la vida real, sobre esas cosas que le pasan a los adultos, ¿no? Y la trascendencia que tiene en sus vidas. Luego, por ejemplo, Brahma Vacilundia es un libro pues de aventuras. Seguro que os gustan los libros de aventuras, ¿eh? ¿Sí? Pues es un libro de aventuras donde vas a pasar pues con lo mismo que ves en una película o lo mismo que... ¿Habéis leído, por ejemplo, La isla del tesoro? ¿No lo habéis leído, La isla del tesoro? ¿O habéis visto alguna vez La isla del tesoro? Pues una... o El Señor de los Anillos, como decía antes, es una aventura, ¿no? Con un grupo de aventureros que tienen que llegar a ese anillo, llevarlo a tal, ¿no? Pues digamos que es una aventura muy del estilo, porque marca eso, la fantasía hoy en día es muy lineal. Y este grupo de aventureros pues nos lleva más o menos como nos llevaba Frodo el anillo al monte, ¿no? Y para destruir al malo y tal, ¿no? Pues es un estilo, ¿no? Y cuentos y leyendas pues son muchas historias que las hay para más pequeños y para más adultos también, pero siempre centrados en la fantasía, que donde hay mundos fantásticos o incluso hay fantasía urbana, que es fantasía que puede ocurrir aquí ahora mismo. Imaginaros que aparece un gnomo por aquí y ya estaríamos viviendo una fantasía real, ¿no?, en el mundo real. Pues más o menos trata de eso. ¿Te inspirabas de los libros de la biblioteca? Sí, claro, de la biblioteca y de todo. Yo tengo una buena biblioteca también en mi casa y cada vez que necesito un poco de inspiración de algo, los grandes maestros escritores, siempre es bueno leerlos, porque ahí es donde vas a encontrar la forma de desatascarte. Cuando estás escribiendo te atascas muchas veces, no sabes cómo continuar, te quedas en blanco. Entonces yo creo que los grandes escritores son como una guía para desatascarte y te enseñan un poco a que fluya todo con más naturalidad. Si no fueses escritor, ¿qué te gustaría hacer? Pues como he dicho antes, informático y diseñador gráfico. Me encanta. Bueno, es que disfruto de mi profesión también, aparte de ser escritor, pues disfruto de eso también. ¿Has estudiado una carrera universitaria? No. Me puse a trabajar muy pronto y he compaginado un poco el trabajo con la preparación para determinadas cosas, de cómo escribir, por ejemplo. ¿En qué año hiciste tu primer libro? Fue en 2017. Con esta última pregunta concluimos nuestra entrevista y agradecemos su asistencia y todo lo que nos has explicado. Gracias y nos vemos en la biblioteca. Muchas gracias a vosotros por invitarme y a vosotras.